Ernesto Nito Bando. Bueno, se está por iniciar un debate en la legislatura, en tanto Cerro Amarillo, y vos como asesor de la diputada... Senadora... Alejandra Barros. Alejandra Barros, venís y aportás datos, aportás conocimiento. Sí, así que estuvimos trabajando en la comisión, una comisión conjunta que tenía tanto la sección de hidrocarburos como la sección vinculada con el ambiente, para intentar aprobar lo que tiene que ver con Cerro Amarillo. Evidentemente, desde el mismo Partido Radical se dieron cuenta, voy a decir una frase que es muy usada en el ambiente popular, que es como que estaba flojo de papeles. Es un expediente que arranca en el 2006, se renueva en el 2014, lo atraviesa y lo cruza violentamente la 7722 y lo hace caer, y ahora lo presenta de nuevo el Partido Radical, pero lo presenta que solamente le cambió la carátula. O sea que toda esa debilidad técnica y digamos y social que tenía el primer proyecto lo sigue teniendo. Ha sido solamente un cambio de carátula. De esto muy astutamente los legisladores radicales se dieron cuenta y como que lo patearon para más adelante. Estas serían muy buenas noticias, porque para más adelante ya quedó acordado de que se van a invitar especialistas. Y eso ya, o sea, invitar especialistas, por ejemplo, los vinculados con la ley de glaciares, ya eso es una garantía. Bueno, ahí puedo citar otros más. Marcelo Giró, bueno, tu caso también, con el tema de la transhumancia. Claro, porque nosotros tenemos, o sea, las debilidades no son solamente debilidades técnicas las de este proyecto. También tiene debilidades vinculadas con lo social, porque un informe que pesa casi 4 kilos no menciona las comunidades puesteras que viven en el lugar. O sea, no está mencionando las comunidades transhumantes, gente que vive en el lugar hace más de 200 años y que aparte Cerro Amarillo es un lugar de paso, es un camino de transhumancia. Tampoco aparece eso en los informes. Bueno, vos hiciste recién, estábamos hablando fuera de micrófono, hiciste una escalada con respecto a la importancia. Y lo más importante acá es una familia, ¿cuántas familias son las que están ahí cerca de Cerro Amarillo? Son aproximadamente 16 familias. Pero usemos esta lógica, son 16 familias que usan como zona de paso Cerro Amarillo y otras tantas familias más que directamente tienen sus veranadas, su espacio de verano de transhumancia lo tienen ahí en Cerro Amarillo. Entonces, primero que, digamos, si vamos a organizar esto de manera ética, primero tendríamos que discutir con esas familias todos los alcances que tiene Cerro Amarillo en esta primera etapa, solamente en exploración, ni hablemos de la explotación. Una sola de las perforaciones que afectara a la napa freática y secáramos una de las vegas, automáticamente los puesteros no pueden criar más sus chivas ahí. Claro. Y después hay otro tema con respecto al agua, ¿no? Y la cantidad de nombres que hay de riachuelos hasta convertirse en el Atuel. Explícanos un poquito eso, el tema de los cerros, la división de los cerros, porque es bueno explicarlo para que se entienda qué es lo que, en qué berenjenal nos quieren meter, para que no entendamos. Bien, esto es fácil, mirá. La mayoría de la gente conoce el Valle de las Leñas. Hacia el sur del Valle de las Leñas estaría Cerro Amarillo, hacia el sur oeste del Valle de las Leñas. Y ahí nacen una gran cantidad de arroyos. Los arroyos que salen del Cerro Amarillo van a dar a un arroyo importante que se llama el Desecho. El Desecho desemboca en el río Salado, y el río Salado es uno de los principales afluentes del río Atuel. Imagínate lo que implica eso. Estaríamos afectando la cuenca del Atuel, por lo tanto, Alvear y San Rafael. Claro, y todo el Valle Central, el Valle Central de Mendoza. Claro, o sea, nosotros, una población que somos del secano, estaríamos afectando un sistema productivo que es el del denominado oasis. O sea, están interrelacionados los sistemas. Nosotros los separamos, digamos, a nivel analítico o conceptual. Pero evidentemente, todo lo que hagamos nosotros aguas arriba va a afectar aguas abajo. Ya tenemos vasto conocimiento sobre eso. Bueno, van a haber expositores, me imagino. Y del otro lado también, ¿tenés alguna idea de quiénes son los que van a venir? Muy buena esa pregunta. Mirá, este proyecto tiene una cuestión que es una gran debilidad. Los proponentes, o sea, los que se proponen hacer el primer proyecto de estudio de factibilidad del prospecto de oro son dos, un señor Bengoechea y otra señora Espizúa. Justamente Espizúa fue una de las directoras del relevamiento de glaciares. Entonces ahí se presenta una contradicción. ¿Cómo vas a ser vos proponente? O sea, sos juez y parte. Por un lado estás trabajando para el Estado haciendo el relevamiento de glaciares y por la otra puerta estás pidiendo una autorización para hacer exploraciones mineras. o sea, desde el punto de vista ético, si lo agarra el fiscal de Estado, creo que no tendría que tener ni tratamiento, así te lo digo. Bueno, ¿alguna cosa más que se me esté escapando, Nito, que quieras expresar? No, todo bien. Creo que hay que empezar a empujar a que no solo estén representantes del nivel técnico en estas reuniones de la legislatura, sino también tienen que haber representantes de las comunidades locales y, por supuesto, los representantes de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de todos los sectores de Mendoza. Perfecto, muchas gracias. Dale.